Fábula 60 de Fábulas Literarias de Tomás de Iriarte. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El volatín y su maestro. En ninguna facultad puede adelantar el que no se sujeta a principios. Mientras de un volatín bastante diestro un principiante mozalbillo toma lecciones de bailar en la maroma, le dice: «Vea usted, señor maestro, cuánto me estorba y cansa este gran palo que llamamos chorizo o contrapeso. Cargar con un garrote largo y grueso es lo que en nuestro oficio hallo yo malo. ¿A qué fin quiere usted que me sujete, si no me faltan fuerzas ni soltura? Por ejemplo, este paso, esta postura, ¿no la haré yo mejor sin el soquete? Tenga usted cuenta, no es difícil, nada». Así decía, y suelta el contrapeso. El equilibrio pierde. ¡Adiós! ¿Qué es eso? ¿Qué ha de ser? Una buena costalada. Lo que es auxilio juzgás embarazo, incauto joven, el maestro dijo. Huyes del arte y método. Pues, hijo, no ha de ser este el último porrazo. Fin de la fábula 60.